El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Oyentes, buenas tardes, gracias por seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este momento nosotros ya arrancamos con la programación de la tarde, programas en vivo desde las 15 horas aquí en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, les extiendo un gran abrazo a nuestros oyentes de aquí en Pichincha. También estamos con Daniel Castellanos y también Denis Valle desde la cabina Master. Hoy vamos a estar contándoles algunas informaciones del ámbito de la del ámbito musical. También contaremos más adelante sobre, si nos da el tiempo, ojalá podamos dar de hoy en adelante, empezar a contar qué es lo que dicen nuestros amigos de Facebook. Vamos a dar a contarles sobre lo que se publica en la cuenta de Radio Casa de la Cultura, a dar a conocer todas las actividades que nos dan a conocer en este espacio. Hay amigos de Facebook y que nos dan a conocer eventos culturales, artísticos, musicales, Ellos tienen este muro, ellos van a estar ahí publicando constantemente actividades y nosotros como medio de comunicación estaremos difundiéndolo. Más adelante también ya contamos con nuestra amiga María Elisa Campos, con ella vamos a hablar sobre lo que va a realizar el MIG y también sobre lo que realizó la semana pasada. La semana pasada en este museo se realizó un conversatorio sobre cambio climático y también biodiversidad. Vamos a ver sobre las impresiones que ha causado este conversatorio. Arrancamos con música. Les invito en este momento a escuchar algo ecuatoriano. Todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Si compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien amigos, luego de escuchar algo de Rebeca, esta canción que se nos venía desde el centro del país con la canción Y Tal Vez... estábamos difundiendo, vamos a arrancar ya con nuestra entrevista. Hoy es martes de MIG, nos acompaña ya María Elisa Campos. Queremos conversar sobre lo que va a ser este museo en este mes de julio, vacaciones Pero antes de arrancar con esos temas, quisiera que nos des tus apreciaciones sobre ese conversatorio que sucedió la semana pasada. El cambio climático y biodiversidad, en realidad yo tuve la oportunidad de asistir ahí. Seguramente algunos oyentes también fueron, se dieron cita y hubo aforo completo lleno, ¿no? Así es. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto nuevamente estar en este programa que integra diversas perspectivas de lo que es la ciencia, lo que es la cultura y aquella información que es tan necesaria para que la ciudadanía pueda asistir a este tipo de espacios, ¿no? Como es el conversatorio. Como bien lo dijiste, el pasado miércoles tuvimos la convocatoria completa de lo que esperábamos que sea para el conversatorio, un conversatorio de cambio climático que hable sobre perspectivas técnicas del manejo de ambiente, cómo, qué dice la tecnología actualmente alrededor de este tema, que sea a las 11 de la mañana y que espere alrededor de 200 personas, si es algo que es un gran logro para el museo, como una de estas propuestas que tenemos de divulgación científica. En este conversatorio contamos no solo con una perspectiva de un solo científico, sino con la participación de distintas personas y que eran de distintas formas de mercado. Por ejemplo, teníamos una persona representante del MAE, del Ministerio de Ambiente, por parte del gobierno. Ellos, Diego Guzmán, director de Cambio Climático, habló sobre las políticas que se está manejando, que el gobierno ha manejado en este tiempo y que piensa seguir haciéndolo según el tiempo de que dura su propuesta, cómo has trabajado con zonas rurales, cómo ha trabajado con zonas urbanas en el tema de cambio climático, si han existido procesos de participación. Estuvo también Rodney Martínez, que él es del CIFEN, del Centro de Internacional de Investigación para el del Fenómeno del Niño. Él vino desde Guayaquil. Él conversó algunos temas sobre todos los inconvenientes que hay cuando una sociedad no está preparada para desastres naturales o fenómenos naturales, que al 100% nunca los vamos a estar, pero sí podemos tener planes que nos puedan permitir resistir en una mejor forma los desastres que existen. Permíteme ampliar un poco la información de la participación de Rodney Martínez. Hubo bastantes datos certeros que nos entregó este investigador y científico, y cosas que me llamaban la atención es, por ejemplo, bueno, de que ya no se debe hablar de la posibilidad de calentamiento global, ¿no?, del cambio climático, sino estamos hablando de el actual cambio. Así es, él mencionaba que si hablamos de hace unos 80 años atrás, podríamos decir que es una predicción lo del cambio climático, ¿no? Y él hablaba de incluso de esta diferencia que hay entre predicción y proyección. Actualmente nosotros ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, ya no es parte de un discurso retórico, poético, que llama a las empresas a que tengan mejores prácticas ambientales o que existan programas de educación en algún momento sobre cambio climático o sobre medio ambiente, sino ya es una realidad en la que ahora nosotros tenemos que hacer frente. Y algo muy interesante que a mí me gustaría destacar de su intervención fue la propuesta de hablar de gobernanza, de cómo la política incide en el medio ambiente y de la ciencia. Entonces, cómo estos tres pilares deben estar vinculados. Porque la comunidad científica, los investigadores, las universidades, la academia puede desarrollar varias propuestas para hacer frente a esta realidad. Pero ¿qué pasa con los políticos o qué pasa con las personas que están en el poder y que tienen la capacidad de tomar decisiones y no se comprometen con esto, no logran captar todo el alcance que existe en que nosotros desde este momento no tomemos las medidas necesarias? Y él hacía el ejemplo del estero salado allá en Guayaquil, que en un principio le pudieron dar un vida al estero salado, le limpiaron, le purificaron, pero ¿qué pasa con el proceso de sostenibilidad? ¿Qué pasa si es que a largo plazo la gente que está alrededor sigue botando basura? Entonces son cosas que tienen que estar integradas para todos estos procesos que son muy vulnerables, ¿no?, de cambio climático. Y esto es muy muy importante, amigos oyentes, porque como lo dice nuestra invitada María Elisa, ¿de qué sirve para los científicos entregar tantos datos si no hay la decisión política, que en muchos casos no debe recaer solo en las autoridades, sino también ya al interior de la familia, al interior del hogar? Si nosotros podemos saber que, claro, estamos contaminando y no pasamos del dato, de la información a la acción, nos quedamos en la misma, ¿verdad? Así es hacer varias cosas, pero no contar con el apoyo necesario de los líderes de influencia, líderes de opinión, y es algo que si no se trabaja bien, es como si no existiera. Ahora, también tuvimos la participación de Alfredo Soto. Él es de la Universidad de Magallanes, específicamente del proyecto Gaia Antártica. Alfredo vino desde Chile, él llegó unos 4 días antes aquí a Quito, y con el MIC trabajó visitando escuelas que están alrededor del museo para hablar sobre el cambio climático, para hablar sobre la influencia que tiene las zonas polares en toda la inestabilidad de climas que ahora tenemos, y habló con niños, con adolescentes, y él llevó y compartió su mensaje, porque nos contaba que la manera en que él conoció la ciencia fue a través de una experiencia muy particular que tuvo a los 9 años, cuando él estaba caminando en Punta de Arena, que es donde él nació, y encontró un libro sobre las zonas polares. Y después de eso llegó a su casa y justo estaban escuchando en la radio una entrevista que le hacían a un científico súper conocido, y justo era de ese tema. Y al día siguiente en la escuela les dieron una charla de eso. Entonces él lo vinculó estaba todo destinado a eso. Y dijo, ¿qué pasa? La vida me está queriendo decir que tengo que hacer algo relacionado con las zonas polares. Y ahí él empezó su vinculación, y él ama hacer turismo en las zonas polares. Él habló con los niños sobre la importancia que tiene pensar y soñar en cosas muy grandes, y que muchas veces tú, desde el lugar en el que estás, dices, nunca lo voy a alcanzar, jamás voy a poder llegar a conocer tal vez otro país o el lugar en el que tú quieres estar, o peor todavía, trabajar por ese sueño que tú tienes. Pero él lo logró, y ese mensaje de motivación él llevó a los niños y a los adolescentes, que es súper necesario que todos estos espacios de divulgación científica salgan de sus lugares, salgan de sus espacios donde se encuentran físicamente, y lleven este mensaje a aquellas personas que tal vez no van a ir a un museo, o que tal vez no van a tener una experiencia cercana con un científico que también fue niño, que también tuvo las mismas curiosidades, las mismas necesidades. Y Alfredo, en su intervención con nosotros en el conversatorio de cambio climático, habló sobre la influencia del turismo en la naturaleza del mundo. Y también comentó todo el tema del derretimiento de las zonas polares, cómo cambia el ecosistema directamente ahí, y también cómo logra cambiar ecosistemas en las zonas andinas, que gracias a lo que va aumentando los niveles del mar, puede ser, todo esto influye, a pesar de que en la zona andina no estamos cerca del mar, influye en que cada vez las especies o las actividades de nosotros de producción mismo vayamos subiendo zonas altitudinales, y así se va desequilibrando las zonas donde se mantenía un ecosistema tradicional. En el caso de Chile, Alfredo, que estaba al frente de este proyecto Gaia Antártida, donde es unir la educación ecológica con en las instituciones educativas, ¿esa educación es parte de la malla curricular de esos centros educativos de Chile, o es complementaria? Es complementaria. Justo él nos comentaba que en unas reuniones recientes que ha tenido con el Ministerio de Educación de Chile, ellos quieren implementar en su malla curricular el tema de la formación de jóvenes en temas antárticos, porque están muy cercanos, ¿no? También es el tema del contexto, están muy cercanos. Pero aún no es algo que se ha implementado de manera estándar en todos los procesos de educación formal. Aún no, pero es lo que se está buscando. Entonces, él es uno de los que promueve esto allá en Chile, y vino a compartir ese mensaje acá con nosotros, y también nos planteó la posibilidad de trabajar Ecuador y Chile desde programas educativos, de concientización, incluso ver la posibilidad si se podría hacer intercambios de algún grupo de niños o jóvenes de acá, y puedan viajar allá y estén un tiempo y reciban clases allá y conozcan directamente lo que es la Antártica. Y ahí nos explicó algo muy curioso, que es súper básico, pero tal vez muchas personas aún no lo saben. Ahí está el encanto. ¿Dónde es la Antártica y dónde es la Ártica? ¿La Antártida? Ajá. ¿La Antártica dónde es? La Antártica... Porque tenemos dos... Verás, tenemos la tenemos dos zonas polares, ¿verdad? Arriba y abajo, polo norte y polo sur. ¿Cuál es la zona Antártica y cuál es la zona Ártica? La zona Ártica, esa me suena más difícil. La Antártida, bueno, abajo, me imagino. ¿Y la Ártica? ¿Tenemos al norte? Sí, así es. ¿Es así? Sí, en el norte es la zona Ártica y abajo es la zona Antártica. ¿Dónde hay pingüinos y dónde hay osos polares? Osos polares arriba y los pingüinos están abajo. Muy bien, excelente, excelente. Un punto. Pasa la prueba. Entonces, esto, a partir de este tipo de ejemplos súper chistosos que suponemos que todos ya conocemos, y planteó ciertas, abrió más posibilidades para conversar, tanto con niños, con adolescentes, con universitarios, porque nuestro mayor público en el conversatorio fue gente de universidad, que eran de carreras relacionadas al tema o personas que eran activistas por el tema de medio ambiente. Y también contamos con algunas autoridades de Fundación Ecociencia, el Centro de Investigación por el Cambio Climático de la Universidad Salesiana. Aparte, entre los expositores también estuvo Marcos Villasís, es un investigador y docente de la Escuela Politécnica Nacional, con quien les he comentado en varias ocasiones que tenemos una relación muy cercana desde la Fundación Museos. Y Marcos trató el tema de el impacto del cambio climático en los glaciares de los Andes tropicales. Entonces, él nos mostró algunas cifras, algunas estadísticas, que ya colgamos toda esa información en nuestra página web. Para quienes no pudieron asistir al conversatorio o estén interesados en este tema, pueden acceder a nuestras redes sociales y nuestra página web, y ahí van a ver un resumen de lo que hubo. También va a estar el contacto de cada expositor para que ustedes puedan escribirse con ellos. Y... Eso es lo que fue el conversatorio, el cual seguimos muy felices al respecto y vamos a continuar con un ciclo de conferencias en julio. Y de paso yo quiero enviar las felicitaciones a Baltasar, que también nos acompañó ahí. Así es, Baltasar, muy bien. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de él? Bueno, entre las propuestas que maneja el Museo de Divulgación Científica y de irrupción del tema de la formalidad y del miedo al conocimiento y del mejor solo escuchar en vez de preguntar, a favor de esto, nosotros tenemos una propuesta de que nace desde el área de museología educativa, que trabaja con el equipo de mediación. Este equipo de mediación que en museos tradicionales suelen ser los guías. En un museo contemporáneo les llamamos mediadores porque es con ellos que construimos el conocimiento. Sirven para facilitar, nos ayudan a facilitar la información, a ser puentes de diálogo. Y en el conversatorio, en la mitad del evento, tuvimos la participación de Baltasar. Él es el último hielero de Chimborazo. Entonces, él fue y les dijo a los expositores, que son muy expertos en el tema de cambio climático y en el tema de biodiversidad, les preguntó qué es el cambio climático, en qué se basa, y todos se quedaban así impactados, porque primero no sabían que iba a llegar de la nada. No tenían conocimiento. Entonces, cuando les preguntaban, todos se quedaron en silencio, y él decía, ven, ustedes no saben lo que es en realidad el cambio climático. Y ahí él nos contó su experiencia de cómo vive él el tema de cambio climático con el derritamiento de glaciares aquí en el Ecuador. Hablamos, y a partir de esto también hablamos de algunas propuestas sobre ya cambiar nuestra relación con el agua, por ejemplo, ya no desperdiciarla, a ver si en más ciudades se construyen reservorios. Y bueno, Baltasar fue un invitado especial que agradó al público, agradó a los medios que estuvieron ahí y también agradó a los expositores. Bueno, amigos, eso ha sido un breve resumen a breves rasgos de lo que fue el conversatorio Cambio Climático y Biodiversidad, desde lo global a lo local. Nos quedan unos minutos más y estos los quiero aprovechar para hablar sobre lo que será la agenda de julio. Ya se viene vacaciones, el MIC, ¿qué tiene preparado? Así es, ya vienen las vacaciones y nosotros en el MIC ofrecemos un verano para las mentes inquietas de la capital y de otras partes del país que nos quieran visitar. También estaremos pendientes. Como tú ya lo mencionaste, se aproximan las vacaciones y nosotros hemos preparado una atractiva agenda científica y cultural para el entretenimiento de niños, niñas, adolescentes y para motivarles a que en este verano vivan nuevas aventuras. Vamos a tener una actividad este sábado iniciamos ya con esta propuesta de vacaciones. Sábado 2 de julio, a las 2 de la tarde, vamos a tener un taller que se llama Estructuras Vivas. Ustedes sabían que edificios, autos y herramientas se construyen en base a las formas geométricas de la naturaleza, por ejemplo, o que nosotros tomamos esa base geométrica que es natural en las plantas, en los animales, para así mejorar el funcionamiento de nuestra vida, de las cosas. Tenía un presentimiento yo. Así es, entonces este sábado vamos a descubrir más sobre este tema y vamos a conocer cómo todas estas formas que nacen desde vegetales, animales, microorganismos, diferentes tipos de especies de animales, logran inspirarnos para a partir de su morfología construir sistemas y hábitats donde nosotros podamos trabajar con mayor gusto, podamos movilizarnos mejor. Y esto va a ser para todo público, con un llamado especial a las familias, porque en fin de semana lo que motivamos es que la familia en conjunto con sus hijos, padres, hermanos, amigos, construyan un conocimiento compartido. Este sábado. El próximo domingo 10 de julio ya conocemos que vamos a tener un taller llamado ¿Qué sucede en la fotosíntesis? Aquello que nos enseñan en la escuela, pero ahora lo vamos a hacer desde algo práctico. Vamos a participar en un experimento que nos permitirá conocer qué sucede en la fotosíntesis, en qué consiste, por qué a partir de este proceso nosotros nos beneficiamos, si es verdad que los árboles o las plantas absorben esos gases tóxicos y nos ayudan a nuestros pulmones, si es verdad, si no es verdad, vamos a verlo. Yo creo, con los temas que ustedes siempre tratan y esto, imagino, no sé, como una propuesta, hacer así como una especie de todas esas actividades que ustedes lo realizan a fin de año, como intensivo, ¿no? Para aquellos niños que tal vez están en las últimas pruebas y tienen unas dudas, ustedes les diría súper bien ahí. Claro, justamente lo que buscamos es que los niños, estudiantes en general, no hablemos de niños, sino estudiantes en general, que tengan dudas, que puedan profundizarse y desde un ambiente muy amigable para aprender, vengan al MIC. A veces en la escuela o en los centros educativos nos da miedo preguntar o nos da miedo tal vez decir algo que no es correcto. Pero en el MIC lo que buscamos es que a partir de esas dudas o posibles errores se construya el conocimiento de una manera más propicia para que la gente se sienta contenta, se sienta feliz, sienta que en verdad está aprendiendo. Y cuando tú aprendes a partir de experiencias vivenciales, es algo que se te queda en la mente y en la memoria. Tú te vas a acordar de lo que sentiste, de lo que oliste, de lo que viste, de lo que tocaste. Que tú lo veas en un cuaderno y solo lo tengas que memorizar. Cierto es. Entonces, todos están invitados a estos dos primeros talleres que tendremos en julio. Ahora, en cuanto a más agenda de vacaciones, estamos planificando, aún no tenemos las fechas exactas, pero en el próximo programa de seguro ya lo vamos a tener, un ciclo de conferencias sobre biodiversidad, con tema de animales anfibios, reptiles, animales nativos de la ciudad de Quito, y vamos a contar con expertos en este tema, la mayoría biólogos que están interesados en la divulgación científica y que van a aprovechar también en el MIC para compartir ese mensaje que ellos tienen con más personas. Esto me imagino ya mediados de agosto, inicios de agosto. Estamos pensando hacerlo a mediados de julio en adelante. Ya, perfecto. También podría extenderse a agosto, habría esa posibilidad, aún tendríamos que hablarlo y también trabajaríamos en el formato de conversatorio. Varios expertos que hablen sobre un tema general, pero sus exposiciones sean muy puntuales en determinados temas y la gente pueda participar, hacer preguntas, conversar, hacer reflexiones. ¿Qué es lo que más nos interesa? Porque si tenemos charlas que van a ser de una hora y media, dos horas, estamos siguiendo más o menos de ese proceso que se tiene en clases, de que alguien está hablando y hablando y hablando y hablando y tú solo vas anotando. En el conversatorio lo que buscamos es que cada expositor tenga unos 10, 15 minutos para hablar de su tema, como máximo. Como máximo. Y es tan difícil decirles, no, ya se acabó su tema, ya deje de hablar. para que los demás puedan participar. Claro, sí, en realidad, pero a veces sí queda muy cortito el tiempo. Claro, a veces sí, es verdad, porque conversaciones como cambio climático que vivimos es algo para conversar, podríamos conversarla todo el día y la gente se va a quedar ahí y la gente va a seguir preguntando y los expositores no se van a cansar porque es gente que está muy apasionada en ese tema y sabe, reconoce la importancia. En estos temas de biodiversidad también esperamos la misma acogida y también nos comprometemos con ofrecer el mismo formato, no la misma oferta de que van a ser exposiciones cortas más para que las personas conversen, la irrupción de mediación, que es una irrupción artística que trata de vincular aquello cotidiano con el tema técnico que estamos revisando. Y para conocer sobre los horarios, ya lo conversaremos en el próximo programa, pero también podrían ver las actualizaciones en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Ya lo saben, tenemos estas dos invitaciones. Este 2 de julio, ya a las 14 horas, tendremos el evento se llama Estructuras Vivas, ¿no? Así es. ¿Es un conversatorio, me recuerdas? Es un taller. Un taller, perfecto. El taller Estructuras Vivas, y luego también ya tendremos para el 10 de julio el taller que se llama Lo que sucede en las... En la fotosíntesis. En la fotosíntesis, ahí lo tenemos. Así es. ¿Ustedes acostumbran a hacer, no sé, actividades tipo campamentos vacacionales, algo así con los jóvenes, con los niños? Sí, acostumbramos a hacerlo, pero la gente ya conoce los vacacionales y conoce cómo se trabaja en los vacacionales en el MICE, ya nos llaman desde junio, desde inicios de junio nos llaman ya a reservar los cupos. Uh-huh. Ahora, el problema que tenemos de por qué no hemos hablado todavía de esto es porque no conocemos a detalle el paso a paso de los vacacionales todavía. Porque trabajamos por cursos, a manera de curso, que dura una semana, dos semanas y con diferentes edades. Hasta ahora están por trabajar los horarios. Hasta ahora estamos trabajando eso. Uh-huh. Y ya existe personas que nos llaman, pero aún no podemos receptar las inscripciones. Entonces también, por favor, les pedimos que nos escriban, nos estén pendientes de las redes sociales, porque por ese medio siempre estamos comunicados con nuestra comunidad virtual. Ya lo saben, ahí deben estar pendientes del MIG a través de las redes sociales para esos cursos vacacionales y también para la agenda de actividades del mes de julio y agosto. Nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a María Elisa Campos del Museo Interactivo de Ciencias por acompañarnos en este martes de MIG. Muchas gracias, María Elisa. Muchas gracias y les esperamos en el hogar de las mentes inquietas. Eso, y nos vamos con los mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Quién soy? Soy una persona sola y tengo derecho a que se respete mi lengua de señas de forma natural. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Papi, la maestra mandó una nota para ti. ¿Puedes entregarme la nota para ver qué dice la maestra? Sí, papi, aquí está. Buenas tardes, señor Mendoza. Me sirvo de esta nota para solicitar que me colabore en el proceso de enseñanza de su hija. El sistema Braille no es de dominio de los maestros de esta escuela, y por esta razón le pido que traduzca las tareas de la niña Mendoza. Debe escribir con lápiz bajo las oraciones en Braille las expresiones de su hija y así podré calificar mejor sus trabajos. Buenos días, soy el padre de la niña Mendoza y he venido para solucionar el problema que usted tiene con el braille. Pero la solución es que usted traduzca las tareas. Pero maestra, tengo una mejor propuesta. Estoy dispuesto a compartir clases de braille. Dígame usted, ¿cuándo empezamos? Luchar por eliminar las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales del discapacitado es trabajo de todos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto.

Nos acompañaban los Gypsy Kings en esta recta final ya del programa. Yo les quiero comentar sobre lo que dicen nuestros amigos de Facebook. Les recordamos, nosotros tenemos una cuenta en Facebook. Esto se llama Radio Casa de la Cultura. Ustedes pueden ingresar a este grupo y publicar rápidamente actividades culturales o sociales que quieran ser difundidas. Cantares del Viento publican sobre su concierto denominado Buscando Mis Sueños, que se realizará este viernes 1 de julio en el Teatro México a las 19:30. El costo de la entrada es de $5. Nos vamos más abajo y también encontramos a José Latino. Él nos dice, este martes, es decir, hoy 28 de junio, en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se va a realizar un homenaje a Ricardo Merino al conmemorarse 30 años de su muerte. Van a estar presentes algunos movimientos y grupos políticos, por ejemplo está Movimiento Vientos del Pueblo y Retumba la Prole. Estarán también colaborando con ellos otros artistas, como es el caso de Igor y Casa, Mauricio Proaño, Los Mambos de Satán. Ellos aparecerán en escena a las 17:00 en la Sala Jorge y Casa. Así que les hacemos esta cordial invitación, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más abajo también tenemos a nuestra amiga de Facebook, Andrea Vela. Ella nos hace una invitación para este viernes 1 de julio al concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, en donde va a participar como directora invitada. El concierto será en la Iglesia La Compañía a las 20:00 y como solista estará presente Piero Guzmán. La entrada para este evento es completamente libre, así que no olviden de asistir. La invitación queda hecha. Nos vamos con música y regresamos ya para despedirnos. come you don't come around? Y junto a la Santa Cecilia desde Estados Unidos cerramos esta edición de Tradición Musical. Nosotros les agradecemos infinitamente por estar con nosotros en estos 60 minutos. Darío Males se despide desde los micrófonos con Daniel Castellanos y Dani Valle y Denis Valle, perdón. Nos despedimos desde la cabina Master. Hasta el viernes. Allá nos volvemos a encontrar.